deciros que el movimiento guerrillero antifranquista es ni más ni menos que la historia de la utopía y del drama. En este movimiento vamos a distinguir dos etapas fundamentales, ¿no? La primera etapa de 1939 a 1944, en la que los que se echan al monte pues son eminentemente huidos, ¿no? Se echan al monte para salvar inicialmente la vida. No se les puede considerar todavía propiamente guerrilleros, aunque estén armados, porque su objetivo es sobrevivir, ¿no? Pero hay una segunda etapa, desde 1944, que en algunas zonas llega a extenderse hasta 1952, y esta etapa comienza con el final de la Segunda Guerra Mundial. Esto, unido al aislamiento internacional del franquismo, pues desató cierta euforia, ¿no?, entre esos huidos iniciales. Y aquí en esta etapa ya sí podemos hablar de resistencia, ¿no?, de una guerrilla más o menos organizada, de guerrilleros, de maquis, ¿eh? Recordar que el término maquis es una voz francófona, francesa, que viene de maquisar. Maquisar es monte o bosque, ¿eh? Entonces el maquis es el emboscado, ¿no?, el que se oculta en el monte. En este mapa que estáis viendo podéis ver los diferentes núcleos serranos con presencia guerrillera en España. Y en este otro veis los focos de guerrilla en la provincia de Jaén. Hay una pequeña zona en Sierra Mágina donde se localizan tres pequeños grupos de huidos que no alcanzaron a sobrevivir más allá del año 44. Al oeste de la provincia tenéis la presencia de los Jubiles, que eran unos anarquistas de Bujalance, que formaron también una guerrilla con una treintena de miembros y que se internaban con frecuencia en la provincia de Jaén, pero fueron muertos también en 1944. Pero los dos núcleos más importantes de guerrilla en nuestra provincia son, al norte, en Sierra Morena, la guerrilla de Francisco Expósito El Gafas, que era el jefe de la 21 División, de la segunda agrupación centro de guerrilleros, que estaba bastante bien organizada, y a la que dediqué varias obras, varios libros, ¿no? Por ejemplo, Vivir para contarlo, o La fosa del Tamaral, de la que después hablaré. Y al sur, en la comarca en la que estamos, la famosa guerrilla de Tomás Villén Roldán, Cencerro, cuya biografía abordé primeramente en mi obra La guerra no acabó en el 39, y posteriormente dediqué un libro monográfico, Cencerro, un guerrillero legendario. La guerrilla en España no disponía de medios para derrocar al monstruoso aparato militar franquista, pero sí produjo momentos de inquietud tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Os recuerdo que Franco mantuvo el estado de guerra hasta 1948, precisamente por estos movimientos que negaba y que ocultaba en la prensa. La Guardia Civil, sin embargo, oficialmente reconoció haber dado muerte a 5.560 guerrilleros y haber encarcelado a 20.000 personas como consecuencia de estas luchas. En la provincia de Jaén tengo contabilizado 187 muertos y 2.000 encarcelados. Y en la Sierra Sur, en esta comarca, pues tengo con nombre y apellido recogidos 86, estoy hablando de cifras mínimas, que seguramente sean más, pero nunca menos. En la Sierra Sur, como digo, 86 muertos y 535 encarcelados relacionados con la guerrilla del Cencerro. Y en esta comarca se produjo un número muy importante de víctimas mortales debido a la durísima represión que empleó la Guardia Civil contra la guerrilla de Tomás Villén. Bueno, os preguntaréis si en la Sierra Sur hubo bajas por parte de la Guardia Civil, si murieron guardias civiles, ¿no? Pues sí, murieron tres en combate, en tiroteos, y luego cinco digamos, somatenes o falangistas que ayudaban a la Guardia Civil. En total, 8 víctimas, digamos, del bando de la dictadura, y 78 muertos por parte de la guerrilla y de su entorno. ¿Quiere decir esto que la Guardia Civil mató a 78 guerrilleros? No, no había tanto. La guerrilla Cencerro nunca llegó a tener más de 30, y nunca al mismo tiempo. Se iban sustituyendo la paja. Mataron a 31 guerrilleros, pero el resto, es decir, 47 muertos más, es decir, más que guerrilleros, no eran guerrilleros, sino enlaces del llano, que no eran ni huidos, no estaban huidos siquiera, eran vecinos que les daban de comer a los guerrilleros, o que simplemente no los denunciaban, porque los conocían de toda la vida, y eso era suficiente para matarte. La Guardia Civil se cebó con los familiares y los conocidos del huido, atacando así sus puntos de apoyo con unos procedimientos, algunos de los cuales comentaré, contra personas que no tenían, que eran inocentes y que desde luego, no, pues repito, no estaban ni siquiera huidos. Mira, el gobierno republicano en el exilio, durante aquellos años, se organizó en 1943 en torno a la Junta Española de Liberación, presidida por Diego Martínez Barrio, lo estáis viendo en la fotografía, pero en esa, digamos, coalición, los comunistas no participaron y se constituyeron por su cuenta en la Unión Nacional Española, la UNE, fundada por Jesús Monzón, que también lo veis ahí. Pues bien, la UNE organizó la famosa Operación Reconquista de entrada de guerrilleros en el año 44 por el Valle de Arán, con la idea, pues, de que se levantara el campesinado, apoyar una lucha armada guerrillera y la intención de que se unieran las fuerzas occidentales que habían ganado a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Cosa que no ocurrió, evidentemente, ¿no? Pues bien, en esas incursiones, más de 3.000 guerrilleros entraron por el Valle de Arán, pues fueron derrotados por el ejército franquista y debieron replegarse a Francia a los pocos días, y en solamente 3 o 4 días hubo 129 muertos y 588 heridos. La ONU condenó al régimen de Franco en 1946, fueron retirados los embajadores de España, se cerró la frontera francesa y se prohibieron los créditos y ayudas a la dictadura española. Y esto, claro, desató, pues, cierta euforia digamos, entre los presos, entre los huidos republicanos, entre las familias que estaban pasando auténtica miseria, porque barruntaban el final del franquismo. Pero los acontecimientos darían un giro espectacular, como digo, al acabar la Segunda Guerra Mundial. El régimen realizó una campaña para convencer al mundo que no había tenido nada que ver con las potencias fascistas. Obviamente mentía, porque además los fascistas de Mussolini y los nazis de Hitler, la Legión Cóndor, que actuó aquí masacrando las poblaciones civiles de España, Franco luego mandó tropas para ayudar a Hitler, ¿no? Por tanto, esa operación de maquillaje que intentaba Franco, pues bueno, no le salió demasiado bien en un principio. A ver, un segundo, que se me ha... A pesar de eso, pues el hombre siguió con su operación de maquillaje, resistía a través de la autarquía y el racionamiento, y esa campaña de cosmética de cara al exterior, pues... haciendo algunos guiños a los países occidentales, como es la supresión del saludo fascista, la eliminación de algunos símbolos falangistas, la falsa ley del referéndum de 1945, la utilización sistemática del término democracia orgánica, que democracia no tenía nada, etc. Pero realmente lo que más benefició a Franco fue el inicio de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. En 1947, Estados Unidos se opuso a que la ONU volviera a condenar al régimen de Franco, y 4 meses después, Francia abría la frontera y en 1948 se firmaban acuerdos comerciales con Francia y Gran Bretaña. Franco, que era muy astuto, aprovechó la guerra de Corea en 1950 para ofrecer tropas de apoyo a Estados Unidos contra el comunismo, y aunque Estados Unidos no la aceptó, su ofrecimiento lo agradeció, y al mes siguiente Franco recibió un crédito americano de 62,5 millones de dólares. Finalmente, el 4 de noviembre de 1950, la ONU revocó su condena al régimen y regresaron los embajadores a España. Franco se salió con la suya. Pero esta imagen de aperturismo falso no se correspondía con lo que estaba sucediendo en la sierra y en los campos de España, porque entre 1946 y 1948 se conoció como el trienio del terror. Durante esos años, a la Guardia Civil se le dio licencia para matar como al agente 007. La ley de fugas, que no fue obviamente una ley, sino un cruel sistema de exterminio que consistía en llevarse a los detenidos a las afueras del pueblo y decirles que se podían ir y dispararles por la espalda, y hacían reflejar en el atestado que habían intentado huir, fugarse, era una forma de ejecutar sin juicio ni formación de causa. Y bueno, tengo recogido en la provincia de Jaén durante estos años muchísimo. Estos crueles episodios no estaban improvisados, procedían de órdenes que se han ido conociendo. Mira, el general de la Guardia Civil, Emilio Álvarez Adena, emitió una orden a todas las comandancias de la Guardia Civil, de la Guardia Civil de todas las provincias, que decía textualmente, leo textual: la presencia en nuestros campos de algunas partidas de huidos dedicados al bandolerismo obliga a adoptar medidas de carácter excepcional como las que se dictan en esta orden para conseguir en el menor tiempo posible su total desaparición. Para lograrlo han de emplearse cuantos medios estén a nuestro alcance y sean precisos. El actual estado de cosas ha de desaparecer en un corto plazo, por lo que no hemos de reparar en medios para conseguirlos, por duros que ellos sean. A los enemigos en el campo hay que hacerles la guerra sin cuartel hasta lograr su total exterminio. Y como la actuación de ellos es facilitada por sus cómplices, encubridores y confidentes, con ello hay que seguir idéntico sistema con las modificaciones que las circunstancias impongan. El general Franco, a través del Ministerio de la Gobernación, dirigió en 1947 la siguiente orden reservada a todas las autoridades policiales, regulando la eliminación de testigos. Leo literal: teniendo en cuenta la intervención de representantes diplomáticos acreditados en España con motivo de algunos juicios celebrados contra elementos detenidos por actividades criminales contra la seguridad del Estado y el buen nombre de la patria, se hace saber que en lo sucesivo la fuerza encargada de la represión de actos de bandidaje y terrorismo aplicarán con el rigor el castigo que corresponda a todo detenido con la arma en la mano o convictos por actos de esta naturaleza. No habrá, pues, prisioneros, a menos que haya testigos sospechosos o se produzcan circunstancias que puedan dar lugar a una publicidad que aprovechen nuestros enemigos. Es decir, estaban ordenando asesinar sin hacer prisionero ni juicios. Realmente estremece leer circulares a mitad del siglo XX de un régimen criminal. No solo pretendían acabar con la resistencia, también institucionalizar el terror. Lo que en criminología se conoce como miedo vicario, ¿no? Que es aquel temor paralizante a sufrir los mismos padecimientos que sufre el vecino y de esta manera propiciar las delaciones. Lógicamente, estos crímenes no se divulgaban en prensa. Además, la censura prohibía referirse a los guerrilleros como tales, sino como bandoleros, malhechores o delincuentes. Estáis viendo algunas de las noticias aparecidas en la prensa de Jaén. Sin embargo, y qué curioso, en la intimidad de los tribunales militares, cuando los detenían, los condenaban por rebelión militar, no por delincuencia común. Porque se les condena por rebelión militar si son meramente son delincuentes comunes, ¿no? Y el caso es que con el paso del tiempo, pues consiguieron institucionalizar el término bandolero y todavía sigue la gente llamándole bandolero en 2017. Porque eso es lo que han estado escuchando durante 40 años de dictadura y todos los años de transición. En muchos pueblos, no se puede decir guerrillero, pero le decían los de la sierra, ¿no? Pero en cualquier caso, la palabra bandolero pues, es otra de las victorias que tuvo Franco, ¿no? ¿Pero eran realmente bandoleros o eran guerrilleros, ¿no? Pues esa es una pregunta que me hace la gente. Hoy mismo me lo han preguntado los medios de comunicación hace un rato también, ¿no? El término bandolero fue utilizado por el régimen para negar los focos de resistencia. Los derechistas los llamaban bandoleros. Y los izquierdistas, como ya he dicho, como no se atrevían a decirle guerrilleros, le decían los de la sierra. Pero es cierto que los maquis tenían algunos elementos comunes con el bandolerismo. Por ejemplo, pero son meramente circunstanciales, como la humilde extracción social de procedencia, o como que sus acciones se producen en despoblado, o en la sierra, en el campo. Pero ya está. El bandolero solo persigue fin lucrativo, pero el guerrillero, su fin, su objetivo, es el cambio de régimen político. Y es una gran diferencia, ¿eh? Y por eso iban a cara descubierta, y los bandoleros se tapaban la cara. Tras la Segunda Guerra Mundial, el objetivo de la guerrilla son los que estáis viendo en la pantalla: convertirse en un ejército de vanguardia para facilitar la intervención internacional, que nunca llegó; contactar con los huidos de la primera etapa, que antes comentaba; difundir propaganda subversiva y arengar a los campesinos en los tajos, cosas que hacían con frecuencia la guerrilla; propiciar la constitución de comités clandestinos. En Marto se constituyeron varios. Conseguir financiación a través de los golpes económicos, como secuestros y atracos a grandes terratenientes, ¿eh?, que tenían mucho dinero. Y también hacían ciertos sabotajes a infraestructuras. Pero, ¿por qué fracasó este movimiento? Pues fueron varios los motivos, ¿no? Tanto Winston Churchill en Inglaterra como el presidente Roosevelt y posteriormente Harry Truman temían que si era derrocado Franco, España se convirtiera en un satélite soviético de Stalin, de Rusia, hombre, que consideraban algo peligroso debido a la situación geoestratégica de nuestro país en el Mediterráneo. Pero recordemos que el Partido Comunista de España fue quien realmente capitalizó la lucha guerrillera, ¿no? Las potencias occidentales preferían para España un dictador militar a un régimen revolucionario marxista. Pero había más razones para este fracaso. En primer lugar, la falta de voluntarios y de armas. La mayoría tenían escopetas de caza, pistolas de la Segunda Guerra, perdón, de la Guerra Civil, y bombas de fabricación casera, que se las fabricaban ellos mismos, ¿no? La falta de capacitación militar, estamos hablando de campesinos, de jornaleros, no de militares profesionales. El cansancio que se arrastraba un campesinado agotado ya después de una guerra civil y los años de hambre posteriores, y una, sobre todo, y una implacable represión durante el primer franquismo, ¿no? Otro punto es la falta de unidad entre los partidos de izquierda en el exilio, la aplicación de la ley de bandidaje y terrorismo de abril de 1947, que metió a muchísima gente en la cárcel, los premios a chivatos y traidores, como fue el caso del castillero que traicionó a Cencerro y a muchos hombres de Cencerro, Toribio Baeza Palomino, apodado Carambita, que al final le hicieron policía municipal de Valdepeña y le dieron una importante compensación económica, y al final tuvo que irse del pueblo porque se le hizo un vacío tremendo. ¿Pero quién era Cencerro? ¿Qué peculiaridades tuvo su guerrilla para considerarse legendaria? Pese a que Tomás Villén Roldán se convirtió en el hombre más buscado por la Guardia Civil en la provincia de Jaén, no era ni mucho menos un delincuente. Durante la guerra había sido concejal en el ayuntamiento de Castillo de Locubín, de donde él era natural. Había sido secretario general de la UGT y presidente de la Casa del Pueblo, y además presidente de la Asociación Obrera El Porvenir. Su apodo Cencerro le venía porque antes de la guerra iba por los pueblos con un camión y hacía sonar un cencerro para avisar de su presencia, y se le conocía, bueno, ahí viene el de Cencerro, ¿no? Y se quedó con ese apodo. Al acabar la guerra fue encarcelado en Alcalá la Real, donde, viendo cómo torturaban y cómo fusilaban a sus propios compañeros, intentó fugarse, se fugó en 1940 y se echó al monte, y ya no lo cogerían vivo hasta el famoso combate de Valdepeña del 47, del que ahora después hablaré. Tras evadirse de Alcalá, se ocultó en diferentes cortijos de conocidos y en algunas cuevas próximas a Castillo de Locubín, algunas de las cuales fueron dinamitadas por la Guardia Civil para que no hicieran uso de ellas, no la utilizara, y pronto se unió a la guerrilla de Manuel Castillo Capilla, más conocido como Salsipuedes, que actuaba, era un capitán republicano del norte de Granada, que actuaba por la comarca de Los Montes, y en esta guerrilla coincide con el alcalaíno Juan Sáez Ojarraquín, que también os sonará por esta comarca. Y en febrero de 1943 la Guardia Civil rodeó a la guerrilla, ya Cencerro dentro de la guerrilla de Salsipuedes, en una cueva que estaba en un abrupto acantilado en Valdepeñas de Jaén, y allí se libró un cruento combate, estoy hablando del 43, en el que llegaron a luchar cuerpo a cuerpo con los guardias civiles, y en el que perdió la vida Salsipuedes y un guardia civil. Cencerro consiguió escapar y desde ese momento sustituyó en la jefatura de la guerrilla a Salsipuedes y ya se convirtió en jefe guerrillero. Uno de los golpes más sonados fue el asalto al autocar de Valdepeñas de Jaén a la altura de la Pandera, en Puerto Viejo, el 21 de octubre del 41. Cencerro y Ojarraquín hicieron apearse a los viajeros que venían de la feria de ganado de octubre de Jaén, de la feria de Sanlúcar, y pusieron una manta en el suelo y consiguieron 40.000 pesetas, ¿no? Hace años yo entrevisté a uno de esos testigos de aquel atraco. Era un vecino de Valdepeña que se llamaba, pues ya falleció el hombre, Rafael Sánchez Ansino. Y me contaba, lo tengo grabado, Ojarraquín me sacó del bolsillo lo poco que llevaba y le dijo a Cencerro, este solo lleva días duros. Y Cencerro contestó, déjaselos para que se convide, y no me las quitaron. Una mujer en el autobús lloraba y dijo que venía de visitar a su marido que estaba preso en la cárcel de Jaén. Y Cencerro le preguntó, ¿y qué ha hecho su marido para estar preso? Dice, luchó por la República y se entregó al acabar la guerra. Dice, yo también luché por la República, pero no me entregué. Por eso yo estoy aquí y su marido está en la cárcel. Este atraco originó una durísima represión sobre familiares y conocidos de Cencerro. Medio centenar de vecinos de Castillo de Locubín, Fuensanta de Martos, Fraile y Alcalá Real fueron encarcelados, entre ellos 13 mujeres, incluida la mujer de Cencerro, que estaba embarazada de su último hijo, y fue condenada a 15 años, y además fusilaron a 5 vecinos que ayudaron a Cencerro. Esta foto que veis es un claro ejemplo del esperpento de aquella época represiva. El 28 de diciembre del 41, una prostituta de Fraile dio aviso a la Guardia Civil de que Cencerro y Ojarraquín estaban por las proximidades de Fraile, y tras cercarlo, el tiroteo que se produjo, Cencerro escapó y Ojarraquín lo hirieron. Entonces siguieron el rastro de sangre y él, viéndose rodeado, se pegó un tiro en la cabeza y se suicidó. Pues bien, existe una versión falsa que dice que tras la muerte de Ojarraquín, el guardia civil Juan Cuenca Muñoz fue quien lo mató, pero fue una argucia, pues el guardia Cuenca, que se encontraba degradado desde la guerra por haber abandonado el santuario de la Virgen de la Cabeza, donde estaban las guardias civiles, pues no participó en ese encuentro armado, y sus compañeros le avisaron para que viniera a darle el tiro de gracia al muerto y atribuirse su muerte, y para rehabilitarse de alguna manera, ¿no? Y se acordó atribuirle a él la muerte en el expediente. Pues bien, la fotografía que estáis viendo fue tomada en febrero de 1942 en el cuartel de la Guardia Civil de Alcalá la Real. En ella estamos viendo al teniente coronel Luis Marzal, de triste recuerdo, en la provincia de Jaén, y ahora veréis por qué, entregando al guardia Juan Cuenca un trofeo por la caza de Ojarraquín, ¿no? Un trofeo como el que caza un ciervo, ¿no? Este guardia, temiendo la venganza de la guerrilla, solicitó traslado, diferentes traslados por la amenaza de muerte que recibió. Entre 1944 y 1947 proliferaron muchos los comités clandestinos en el llano, en los pueblos, ¿no? Habló ya de esa euforia después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En 1944 se desarticuló un comité en Torredonjimeno, en el 45 en Alcalá Real, en Jaén Capital también se desarticularon varios, con más de un centenar de encarcelados. Y ese año hubo una espectacular redada en Andújar con 140 encarcelados, que además fue inmediatamente fusilado el panadero Juan Planet, al que habían nombrado secretario provincial del Partido Comunista. Y en 1946, por ejemplo, es que la lista es muy larga, voy a citar algunas, fueron encarcelados 32 militantes del PSOE, socialistas de Jaén, que se había constituido en Jaén clandestinamente en 1944, y que uno de los promotores fue Juan Zarrías Jarreño, el padre de Gaspar Zarrías, ¿no? Y terminó, este hombre sufrió muchas veces prisión y malos tratos, ¿no? En la Sierra Sur, algunas de estas organizaciones tenían contacto directo con la guerrilla de Cencerro y se financiaron a través del dinero que recibían de la guerrilla. Sería muy largo enumerar todas las acciones guerrilleras en esta comarca, porque hubo muchísimas, pero me voy a centrar solo en las más importantes. Y uno de estos episodios más relevantes es el atraco en un desfiladero que había en un barranco de las ventas del Carrizal. El 23 de septiembre del 45, Cencerro, con tres hombres más, realizó un espectacular atraco en el desfiladero Los Postigos, conforme venía regresando la gente de la feria de Alcalá la Real hacia esta zona, hacia Castillo de los Mubín, y tenían que pasar por ese desfiladero y tenían que soltar el dinero que traían en una manta. Aquel hecho está rodeado de muchas anécdotas, y claro, a todos los que retenían no los podían soltar, y que tenían que esperar más, y tenían que retenerlo, y cuatro guerrilleros retuvieron a más de 60 o 70 personas. Entonces la Guardia Civil les llamó cobardes luego, ¿no? Diciendo, ¿cómo 60 o 70 tíos no habéis podido con cuatro guerrilleros, ¿no? Y según la Guardia Civil consiguieron 90.000 pesetas, y el 26 de junio del 46 secuestraron en Illora al hijo de un propietario con mucho dinero, Luis Abril Lozano, por cuyo rescate consiguieron 40.000 pesetas. A esta altura, Cencerro ya era un experimentado guerrillero y su popularidad era conocida en toda la provincia y la Guardia Civil puso precio a su cabeza ofreciendo una cuantiosa recompensa a quien lo entregara vivo o muerto. Martos fue protagonista de importantes episodios, ¿eh? Uno de ellos ocurrió en el cortijo Las Torres, que está a 10 kilómetros de Martos en dirección Monte López Álvarez. Y en 1946 la Juventud de Socialista Unificada se estaban reuniendo a las afueras de Jaén, la Fuente de la Peña, por la zona de Jabalcuz con la guerrilla de Cencerro. Y su responsable era este hombre que veis en la fotografía, Diego García Gómez, conocido por Chirri. Y en días señalados del año, por ejemplo, el Día de la República, el 14 de abril, o el día de mañana, 18 de agosto, desde julio, del golpe de Estado, pues llenaban Jaén de octavillas, ¿no? Animando, octavillas anónimas, claro, animando a rebelarse contra el régimen. Incluso colocaron una gran bandera republicana en la Cruz del Castillo de Jaén, que fue vista por todo el mundo, ¿no? Pues bien, tras esa redada de la juventud socialista en Jaén, a base de tortura, hicieron hablar a muchos jóvenes comunistas y socialistas. Y alguien de esa redada dijo que en dos o tres días se iba a celebrar una asamblea en una base secreta con la guerrilla en el cortijo Las Torres de Martos. Y bueno, realmente, por cierto, el Chirri huyó a tiempo y se unió a Cencerro, ¿eh? Entre las personas de esa asamblea con la guerrilla para constituir el comité comarcal del Partido Comunista, pues yo calculo que había unas 20 o 30 personas en el cortijo. Pues bien, la Guardia Civil por la noche, de madrugada, se presenta una compañía de Guardia Civil, rodea completamente el cortijo y no les deja salida. Y se inicia un tiroteo violentísimo, un combate cruzado de fuego, en el que caen heridos 4 guardias civiles. Y de repente cesa el tiroteo. Ya solo tenían que entrar a la fuerza y coger a todo el mundo. Pues cuando entró la Guardia Civil no había absolutamente nadie. Nada más que los caseros. Cencerro y todos los guerrilleros, los miembros del comité, habían huido por debajo de tierra, pasando por debajo de los guardias civiles, en un túnel que se habían fabricado años atrás, financiado por la guerrilla, para utilizarla como base para entrar y salir del cortijo sin que lo vean nadie, ¿no? Fue una acción, un éxito atribuido a Cencerro, no tuvo ninguna baja, pero claro, esto hizo que muchos enlaces tuvieran que unirse a Cencerro temiendo las palizas y varios de Martos se fueron, se echaron al monte, ¿no? Temiendo pues lo que le venía encima, ¿no? Medio centenar de personas, después de esa acción, de Jaén, Martos, Alcaudete, Castillo Locubín y Torredón Jimeno, fueron encarceladas, pero 10 de los asistentes se unieron a Cencerro, creció su guerrilla. En ese momento la guerrilla de Cencerro estaba en su máximo apogeo. Entre ellos, de Martos, pues os sonarán los nombres o los apodos, Antonio Molina Melero, Rubio Llero, Antonio La Rubia Espósito, Payuso, y José Crispín Pérez, que era el yerno de Payuso, que finalmente murió con Cencerro en Valdepeñas de Jaén. Cencerro tuvo a su orden entre 25 y 30 guerrilleros y varios cientos de enlaces en el llano, y se distribuían en 6 guerrillas pequeñas, porque más de 3-4 personas por el monte es una cantada, no se podían hacer grupos grandes, y Pero claro, este organigrama que estáis viendo no era fijo, sino que fluctuaba debido a muchos condicionantes, a las bajas, a disputas entre ellos, etc. ¿No? En ese momento la guerrilla de Cencerro era la más numerosa de Andalucía Oriental y Radio Pirenaica se refería a Tomás Villén como el Mariscal Cencerro. Precisamente a 1946 corresponde la única fotografía que se conserva de la guerrilla de Cencerro que estáis viendo. Es una foto realmente impactante y estamos ante un documento gráfico excepcional por tratarse de un posado encargado por la guerrilla para exhibirla en los Tajos, para exhibir fuerza, para exhibir armamento. Porque veis que casi todos tienen como mínimo dos armas y las bombas de mano que las fabricaban ellos colgadas, no sé si las veis colgadas en los cinturones, esos tubos que se ven, ¿no? El 1 de noviembre del 46 la Guardia Civil mató a tres guerrilleros en un barranco de Alcalá Real, a los hermanos Riverilla y a Diego El Chirri, este que digo yo que se echó con Cencerro de la Juventud Socialista, que además, y a Díaz Chirri, que era un militante muy activo, se le intervino propaganda antifascista y además fotografías de guerrilleros y entre ellas iba esta fotografía. Esa es mi tesis, hay otras, ¿no? Pero esta fotografía terminó en manos de la Guardia Civil de Alcalá la Real, que la utilizó para identificar a los guerrilleros por donde iban pasando y tomando la declaración. Y si ve, conforme lo iban matando, que por cierto los mataron a todos, le iban poniendo una X conforme lo iban matando. Cencerro se ve en el centro, apuntando con una pistola, y es una foto pues, realmente muy, muy curiosa, ¿no? Por las fechas de incorporación y de muerte de estos guerrilleros, deduzco que la foto fue tomada entre los últimos días de agosto y primeros de septiembre de 1946, y Cencerro autorizó este posado como una demostración de fuerza, como ya digo, para mostrarla en los Tajos, insuflar ánimo a los jornaleros, porque lo que pretendían era que se levantaran, ¿no? Pero si observamos detenidamente la fotografía, solo vemos a un grupo de campesinos con boinas y pantalones de pana, y salvo algún fusil, casi todos son escopetas de caza, algunas pistolas de la Guerra Civil, y ya digo, las bombas que fabricaban ellos mismos, con dinamita que compraban de las minas del Centenillo, que se las traían de Sierra Morena, y que las fabricaban clandestinamente en la fábrica de los Funes, en Alcaudete, ¿no? La fábrica de aceite, ¿no? Pues bien, en la Misa del Gallo de 1946, Cencerro, bien vestido y afeitado, se presentó en la iglesia de San Ildefonso de Jaén, se situó justo detrás del teniente coronel Luis Marzal y le dejó una nota escrita en el banco diciéndole que podía haberlo matado y no lo hizo. Esto enervó al jefe de la Guardia Civil de Jaén y al día siguiente o a los dos días le dicen que se han localizado algunos guerrilleros en algunas casas de Alcaudete. Pues el teniente coronel Marzal, que le tenía sentenciada a Cencerro, se dio muchos años persiguiéndole, mandó una compañía de guardias civiles al Alcaudete, y lo que sucedió allí fue, bueno, algo que jamás olvidarán las personas mayores de Alcaudete, porque fue uno de los episodios más crueles que merece la pena recordar. El día de Navidad se presentaron en la casa de Gilico, ¿no? que era un pobre hombre que le daba albergue porque hacía un frío tremendo. Estoy hablando de la Navidad. Y le daba albergue, que por la noche entraban por la trasera y para que durmieran en su casa. Pues bien, llamaron a la puerta a los guardias civiles, salió este hombre que estáis viendo, Gilico. Nada más salir lo mataron. Quedó muerto en la puerta y mandó a su mujer y a sus ocho hijos que salieran, tuvieron que pasar por encima del cadáver del padre, Y al hijo mayor, a Rafael, le obligaron a que incendiara su propia casa sabiendo que había al menos dos guerrilleros allí. Después bombardearon el edificio con lanzagranadas y mortero, dejándola reducida a escombros tres casas, la de Jerico, la de la derecha y la de la izquierda, ¿no? Cristo y Piñero, que eran los dos guerrilleros de la guerrilla Cencerro que estaban allí, consiguieron salir, huir por la trasera y no lo cogieron, ¿no? Pues bien, el terror se apoderó del pueblo, los guerrilleros que estaban en Alcaudete y algunos enlaces huyeron a Fuente Tojar, que es un pueblo próximo a unos 15 kilómetros de Alcaudete, ya de la provincia de Córdoba, y se refugiaron en casa de un enlace, y allí volvió otra vez la Guardia Civil a rodearlo y se desató un combate de 12 horas. En el tiroteo murieron dos guardias civiles y una mujer que se cruzó en la línea de fuego, y cuando la Guardia Civil entró en la casa encontraron muertos al alcaudetense Francisco Muriel Maturanga, José María Leiva y a un desconocido que confundieron con Manuel Alcalá, conocido en Alcaudete como petrolero, y así está escrito, pero no es, no sabemos quién es, porque este hombre consiguió el exilio. Por cierto, es el padre del director de cine este que quería hacer la película de Cencerro, José Alcalá. No sabemos quién mataron en su lugar, porque no está identificado. Alguien dijo a la Guardia Civil que el vecino de Fuente Tojar, Manuel Sánchez Noceto, ayudó a los guerrilleros, fueron a por él y a por su hijo Francisco, los liquidaron de un tiro en la cabeza, sin más. Después fueron a por otro vecino de Baena y también lo asesinaron aplicándole la ley de fuga. Pero esto no acaba aquí. La tragedia del Alcaudete continúa. El teniente coronel Marzal estaba furioso por la muerte de dos guardias civiles y los fracasos continuos para dar con Cencerro, que además estaba obsesionado con él. El Alcaudete ordenó la detención de todos los vecinos rojos para hacerles hablar. La cárcel se quedó pequeña y se habilitó el local de la Falange, y aquella Navidad fue una auténtica pesadilla en el que se torturó a muchísimas personas, y en la Nochevieja esposaron a Pedro el Castillero, Manuel Funes, apodado Cristo, y Francisco Tejero Macandón, que lo tenéis ahí, ¿no? Sí. Y los metieron en un camión y se los llevaron al cortijo Los Abuelos, que es este que veis aquí, esa fotografía la hice yo hace unos años, que está en la Bobadilla, que es una aldea de Alcaudete, en la que se escondía un joven comunista de 23 años, que se llamaba Antonio Burgo Ortega, que allí lo encontraron y lo cosieron a tiro. Después asesinaron a los tres detenidos que llevaban de Alcaudete, que eran vecinos de Alcaudete, que repito, no estaban huidos, y los mataron también. Y para no dejar testigos, también asesinaron al matrimonio casero de ese cortijo y después dinamitaron, que está el cortijo volado, se ven todavía las manchas negras del fuego, y pusieron en el cortijo pues lo típico, una resistencia, una lucha, un combate, y bueno. Rápidamente tuvieron que enterrar a todos los muertos en el cementerio de la Bobadilla, sin autopsia, sin reconocimiento de familiares y sin nada, ¿no? Pues ahí tenéis el balance de la matanza de Alcaudete dirigida por el teniente coronel Luis Marzal. El día 25 de diciembre, un muerto en Alcaudete. El 26, 9 muertos en Fuente Tojar. El 31, 6 muertos más en el cortijo de la Bobadilla. Total, 16 personas muertas violentamente en la Navidad del 46, a lo que hay que sumar decenas de encarcelados y 4 viviendas reducidas a escombros. ...1947 comienza con el secuestro del médico de Jamilena, Manuel Bueno Martínez, por cuyo rescate consiguen 25.200 pesetas... Y muy sonado fue en marzo el atraco al propietario Máximo Codes, ¿no? Que el 2 de marzo del 47, Cencerro y su hombre lo interceptan dentro del coche, en su cortijo, en el cortijo nuevo que se llamaba, que era una de sus fincas, y sabía que portaba, claro, sabía porque tenía trabajadores que eran amigos de Cencerro, que luego se unieron a él, ¿no? Sabían que portaba un sobre con 20.200 pesetas, y después los 4 guerrilleros se montaron en el vehículo con el terrateniente y junto al chofer, y se dirigieron a la sierra, Y Cencerro le pagó al chofer 500 pesetas por su servicio fuera de la vista de su patrón. Y esta técnica de pagarle al chofer lo hizo Cencerro en muchos atracos. Consta en los atestados y en las mismas confesiones de los, de los choferes, ¿no? También lo hizo cuando el 20 de abril de ese mismo año, en el secuestro del médico de Torredón Jimeno, Francisco Montijano, en el cortijo Los Berrios, que también consiguieron un importante rescate de 150.000 pesetas, y también dieron 500 pesetas al chofer del señorito que lo internó en la sierra. Pero en esta ocasión los billetes estaban marcados por el banco, ¿eh? Y en pocos días fueron detenidos medio centenar de vecinos de Cañuela, Fuerte del Rey, Los Villares, Valdepeña de Jaén, que recibieron estos billetes, prueba de que el dinero de la guerrilla se distribuía y no se acopiaba. Toribio Baeza Palomino, como ya he dicho, carambita, era paisano y amigo personal de Cencerro, y tras el cortijo, tras el asalto al cortijo Las Torres, se unió a Cencerro, pero resultó ser un topo de la Guardia Civil. Con la información que recibía de Toribio, la Guardia Civil logró en solo seis meses, la muerte de 30 personas entre guerrilleros y enlaces de la Sierra Sur. El 21 de mayo del 47, Toribio se encontraba con su paisano Rábano, escondido en la afuera de Castillo de Cubín, que era su pueblo, y aprovechando que su compañero dormía, le machacó la cabeza con una piedra e informó a la Guardia Civil que Cencerro se escondía en el cortijo El Aprisco de Los Villares, y dio el nombre de un par de vecinos de Los Villares que lo auxiliaban, como era Julián Beltrán Gutiérrez, que lo estáis viendo en la foto, y detuvieron a estos dos enlaces, los metieron en el camión, se los llevaron al cortijo El Aprisco, que lo estáis viendo ahí, la posición, y interrogaron al casero, a Juan Chica Marchal, creo que su hija está aquí, Juan Chica, de Juan Chica, ¿ha venido? Está ahí, sí. Pues bien, a Juan Chica y a estos dos villareños los asesinaron. Los guerrilleros habían huido otra vez cuando vieron acercarse los camiones y fingieron otro ataque, otra vez de fuga. Lanzaron granadas y otra vez en el atestado intentaban huir. Toribio regresó con Cencerro y fingió no saber nada. Tras la matanza del Aprisco, Cencerro, Crispín y Toribio se alojan en la casa de Rafael Chica Aceituno Petana, que era el padre del que acababan de asesinar en el cortijo El Aprisco, en la calle Sol número 1 de Valdepeña, en la afuera del pueblo. Entraban por la noche, por la trasera, cerca del río Susana, y el 12 de julio de 1947, ajeno a que tenía, ignorando que tenía un traidor en su fila, Cencerro permitió, y este fue el gran fallo que tuvo, que Toribio se desplazara a Jaén para contactar con los enlaces de la capital para facilitar su marcha a exilio, pero fue su sentencia de muerte. Toribio no regresó y en su lugar lo hizo todo un ejército. A las 5 de la madrugada del 16 de julio del 47, una compañía de guardias civiles apoyados por militares del batallón Lepanto, tomó Valdepeñas de Jaén y rodeó la casa de los Petana. Se inició un intenso combate en el que se utilizaron armas de guerra. Dos guardias cayeron heridos. En la casa se encontraba Cencerro, Crispín, que era de Martos, y Tomás Petana, que era el hijo de los propietarios de la casa, y repito, el hermano del que acababan de matar un día antes en el Aprisco. Y los combates se prolongaron durante dos días. Fueron detenidos tres vecinos de Valdepeñas que auxiliaban a Cencerro: Isidro Jiménez Prieto, un vendedor ambulante de chuchería que hacía recaudo a Cencerro a cambio de propina, Francisco Tello Sánchez y Bernardino Narváez. El teniente coronel Marzal le ordenó que entraran en la casa para convencer a Cencerro de que se entregara, y al rato salieron los tres diciendo que Cencerro se negaba a rendirse, pero que ellos se entregaban. Pero lo mataron a tiro en la puerta, ¿eh? Y para justificar su muerte se hizo constar en el atestado que hicieron estos pobres hombres, hicieron causa común con los bandoleros tomando parte en la agresión contra la fuerza. Volvieron a manipular el atestado, ¿no? Cencerro, viéndose perdido, se entretuvo en romper todos los billetes que tenían para que no fueran recuperados. Se colocaron cargas de dinamita en el exterior de la casa y los guerrilleros, viendo que iban a volar la casa, comenzaron a romper el tabique que comunicaba con la casa lindera y de esta forma pudieron salvar momentáneamente la vida cuando la casa voló por los aires. Pasaron a la otra casa. Los tiroteos prosiguieron y Antonio Carrillo Rivilla, un falangista que colaboraba con la Guardia Civil, fue muerto de un disparo procedente de la casa. Al segundo día se iniciaron los combates con lanzamiento de mortero y lanzagranada, y cuando los guerrilleros vieron que estaban poniendo nuevas cargas de dinamita en la segunda casa, se refugiaron en la bodega, en el sótano, y se procedió a volar por los aires el edificio entero con ellos dentro. Y tras la enorme deflagración quedó un macizo de escombro gigantesco. Tuvieron que llamar a los bomberos de Jaén, que tardaron más de 5 horas en llegar hasta donde estaban ellos, y sacaron los cadáveres de Cencerro y de Crispín. No murieron asfixiados por los escombros, porque presentaban heridas de bala, por lo que se deduce que pudieron suicidarse en el último momento. Y el balance de esta acción, porque Cencerro vendió muy cara su muerte y su vida. 7 muertos, 10 varios heridos graves, 10 vecinos encarcelados y 2 casas reducidas a escombros. La resistencia de su último combate contribuyó a engrandecer aún más su leyenda. Pues imaginaos mi sorpresa cuando en el archivo militar de Sevilla, archivo histórico militar, consultando el sumario de este, el proceso de este suceso, me encuentro pegada a muchas de sus páginas todos los trocitos que Cencerro, los billetes que Cencerro había roto. Y Cencerro se salvó, se salió con la suya, porque los militares no consiguieron que el Banco de España se los cambiara, porque había 104.445 pesetas, que era una fortuna para la época, y no se los cambiaron. Por lo tanto, tuvieron que pegarlos uno a uno al sumario, y ahí están todavía, hace hoy 70 años. Diario Jaén recogió la noticia con el siguiente titular: el Cencerro y 5 malhechores más muertos por la Guardia Civil a la que hicieron frente. El gobernador civil emitió una nota pública con la intención de desmitificar la figura de Cencerro, utilizando el ardid de atribuir a Cencerro la muerte de su enlace a aquellos que la Guardia Civil envió a la casa y a los que dispararon cuando pretendían salir con las manos en alto. El periódico comunista, por su parte, El Mundo Obrero, engrandecía la gesta de Cencerro y le atribuyó haber matado a 6 guardias civiles antes de caer muerto aquel día, lo cual tampoco era verdad. Como vemos, cada bando manipulaba a su antojo la información, dirigiéndola a sus propios intereses. Muchos se negaron a creer que Cencerro hubiera muerto, ¿no? Por ese halo de leyenda que tenía, ¿no? Pues era reconocer que con él se fumaba la esperanza silenciosa de un cambio de régimen. 7 meses duró la guerrilla sin Cencerro. Los supervivientes, viéndolo todo perdido, planearon dar un golpe económico, disolver la guerrilla y alcanzar el exilio. Así pues, el 22 de diciembre del 47 secuestraron en el cortijo Manzanares de Martos también a Juan Lario Gómez, obteniendo por su liberación nada menos que 300.000 pesetas, ¿no? El rescate más alto pagado nunca en la provincia de Jaén en toda su historia. Unos días antes, el 8 de diciembre, la Guardia Civil liquidó a Piñero, Paquete, Muñoz y Juanico en una cueva de Novalejo. De paso aplicaron la ley de fuga al casero del cortijo de Encargo donde se refugiaba y a su hijo, un chaval joven, por sospecha de haber podido darles albergue. Y los guerrilleros que quedaban, Zoilo, Payuso y Chaleco decidieron marcharse al exilio con la ayuda de un enlace de Jaén. ¿Pero sabéis quién era el enlace de Jaén? Toribio Baeza Palomino. Imaginad lo que duraron. Pues la noche de Reyes del año 48, los guardias civiles, junto con el enlace que los guiaba, están entrando en Jaén, están los impactos de bala que los se pueden ver en el farallón de piedra en la noche de Reyes del año 48, y mataron a Zoilo, y eran tres, a Zoilo y Payuso, y Chaleco consiguió huir, pero lo mataron un par de meses después, y solo quedaban vivos Rubio Llero, que era de Martos, y el niño, y acabaron con ellos pocos días después en el cortijo de los hermanos de Valdepeña de Jaén. Quedó así definitivamente extinguida esta mítica guerrilla. La guerrilla de Cencerro manejó importantes sumas de dinero. Solo en atracos que se denunciaron se contabiliza alrededor de 1 millón de pesetas. Pero algunos no se denunciaron, como las 100.000 pesetas pagadas por el propietario del Ideal Bar en Jaén en agosto del 45. Y la guerrilla destinaba el dinero a la adquisición de armas, dinamita, víveres, el pago de enlaces, estafetas, colaboradores, familiares, financiación de los comités clandestinos, así como al fondo para auxilio de presos. La Guardia Civil dijo haber recuperado unas 200.000 pesetas, es decir, solo el 20% de las cantidades denunciadas. Y lo más curioso es que en los últimos golpes de la guerrilla se pierde mucho dinero sin que nadie sepa dónde está, estando los guerrilleros muertos. Y, por ejemplo, las 300.000 pesetas, este famoso de rescate de Juan Lario de Marto, después de su secuestro, hasta la caída de Zoilo a las afueras de Jaén, solo transcurren 14 días, y es muy poco tiempo para agotar tan cuantioso botín. En cambio, la Guardia Civil no hizo costar incautación alguna tras abatir a todos los guerrilleros, salvo 38.000 pesetas de Rubio Ollero en el cortijo Los Nonos, pero se desconoce dónde fue a parar el resto del dinero. Y yo me pregunto, ¿lo utilizó la Guardia Civil para pagar en negro los servicios de los delatores? ¿Se lo repartieron los guardias civiles que abatieron a Zoilo y Payuso? ¿Se quedó con el dinero el enlace que los traicionó? ¿Se declaró todo el dinero intervenido en el cortijo Los Nonos o solo una parte? Estoy convencidísimo que Zoilo llevaba mucho dinero cuando fue muerto a la afuera de Jaén, porque se marchaba ese día a coger el tren al exilio. Y María González, su hermana, a la que he conocido, ya ha fallecido, he tenido una muy buena amistad con María, me dijo que el dinero que llevaba se lo repartieron los guardias civiles, porque habían conseguido un salvoconducto falso ese día para coger el tren. Y si además se dijo que algunos de esos guardias civiles que participaron en el tiroteo prosperaron económicamente muy rápido y dejaron el cuerpo, ¿no? También se dijo que algunos enlaces de Jaén, tras salir de la cárcel, también prosperaron. Incluso algunos vecinos de Castillo de Locubín montaron una rentable empresa en la capital, muy conocida, que todavía está funcionando, y que prosperaron de la noche a la mañana. Pero bueno, no dejan de ser rumores más o menos fundados o infundados. Lo que sí es cierto es que el dinero no apareció.